Vamos a hablar unos minutos con Laura Espeche, que es secretaria de Acción Social del SUTE. Laura, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber esta situación, ¿no? Donde, sumándose al frío, la ventilación cruzada, la falta de estufa, la infraestructura en las escuelas. ¿Cuál es la situación actual de algunas escuelas, Laura? Sí, todo eso que decís, digamos, mucho frío, como hoy se puede ver y se vio ayer también, la temperatura a primera hora de la mañana ha sido de 0 grados, 1 grado, digo, con sensaciones térmicas incluso más bajas. Y las escuelas recibieron un fondo de calefacción, que un fondo que se da todos los años, pero que fue sumamente escaso. En algunas escuelas el fondo fue de 5.000 pesos. Imagínate, 5.000 pesos para arreglar y poner a punto, digamos, todas las escuelas, todas las estufas de la escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, un monto que es mínimo. Imagínate cuánto puede llegar a cobrar un gasista para arreglar, no sé, 20 estufas. Claro. O sea, es imposible con 20, con 5.000 pesos llegar a lo que se necesitaba. Así que bueno, las escuelas hicieron lo que pudieron, digamos, muchas recurrieron al fondo, digamos, de la cooperadora para poder poner a punto las estufas, otros recurrieron a padres, madres que quisieron colaborar con esa tarea, pero como siempre, digamos, la escuela haciendo malabares, como decimos nosotros, para poder garantizar las condiciones a los chicos y chicas. Y bueno, en ese marco, más o menos, se acondicionaron algunas estufas, otras no. Nos llegaron ayer muchos reclamos de escuelas que no tenían las estufas funcionando, que no había gas, incluso en la institución, que las escuelas, por ejemplo, estaban en piloto, pero que no se podían subir de temperatura, es decir, que quedaban en un mínimo, digamos, casi, digamos, en vano, ¿no? Claro. Y así, digamos, un montón de situaciones que sumados a la necesidad de la ventilación cruzada hacen que el aula sea un espacio muy muy frío, ¿no? Porque podés tener la estufa prendida, pero después al tener que tener la ventana y la puerta abierta, bueno, eso ocasiona que se pierda bastante del calor que se genera en el aula. Así que, bueno, hemos estado trabajando con campera, con la campera, con los guantes, con el gorro, digo, todo abrigado sin poder sacarnos, obviamente, lo que teníamos, digamos, lo que llevábamos. Así que bueno, ha sido una situación bastante difícil para estudiantes y para trabajadores de la educación. Totalmente, ¿no? Y también me imagino que ha aumentado el día de ayer, hoy también irá a aumentar un poco el ausentismo, ¿no? Porque frente a esa situación donde hay un riesgo también de enfermedad, ¿no, Laura? Se decide por ausentarse a la escuela. Sí, hay muchos padres y madres que deciden no mandarlos a los chicos, sobre todo en la primaria, ¿no? Pero después hay una necesidad también de que los chicos estén en las escuelas, porque como siempre decimos, existe esta idea de que de dónde lo dejo al niño o niña mientras los padres salen a trabajar, ¿no? Así que, digo, hay familias que no les queda otra opción y que, bueno, y que debería ser el aula un espacio, no un espacio donde te podés contagiar, digo, no solamente coronavirus, sino otro tipo de enfermedad, sino un espacio seguro. Eso es lo que no garantiza el gobierno y es lo que nosotros venimos exigiendo que se garantice desde el primer momento. Una escuela que cuide a los estudiantes, que cuide a los trabajadores de la educación y no que se conviertan en espacios inseguros. Totalmente, ¿no? Y pensando también en la otra posibilidad, la virtualidad, digo también, exigir también una conectividad para todos, ¿no? Sí, eso está desde el primer día, digo, presente en cada uno de los reclamos que hemos hecho. Lamentablemente la respuesta es prácticamente nula. Nosotros el otro día veíamos unas notas que salieron, que muchos medios también hicieron, digo, notas de eso, a raíz de un informe de que más del 30% de los hogares en la Argentina no posee internet. Esto es un número altísimo que lo que hace es, digo, también desnudar una realidad de las familias argentinas donde, bueno, no se pueden conectar a las clases virtuales, ¿no? Entonces es una clase que se pierde, un chico que queda perdido dentro del sistema educativo. Después del mismo ministro de Educación reconocía que 1 millón de chicos habían abandonado el sistema educativo en el último tiempo, lo cual es un número tremendo, que habla de la desigualdad educativa, de la desigualdad en la brecha informática, de la desigualdad social. Bueno, y esos números, lejos de alarmar y de buscar soluciones, se busca que cada uno o cada una solucione de manera individual ese problema cuando es una responsabilidad del Estado. Entonces, obviamente que desde el día uno estamos exigiendo que se garantice el derecho a la conectividad para todos y todas. Totalmente, totalmente, Laura. Es necesario y un derecho, y la verdad que se complica. También cuando se sabe que no se va a adelantar, que se esperaba también que se adelantara el receso invernal, bueno, al parecer no se va a adelantar. Parece que no, ya estamos igual a 3 semanas del receso, así que ya queda poco tiempo. Habían dicho adelantar, que tampoco es una medida muy efectiva en el marco de que si vos adelantás el receso, después terminás volviendo en la época más fría del año, entonces claro. No tiene mucho sentido práctico, a menos que el receso sea adelantado y extendido, digamos, claro. En el tiempo. Sí, sí. Pero si no es extendido, es una medida totalmente ineficiente. Así que no hemos recibido novedades. Yo entiendo que, por lo menos lo que he escuchado en los medios por parte de Tomás, su ideal, digamos, era llegar hasta el receso escolar con la presencialidad. Bueno, ya sabemos que tenemos un gobierno muy necio que poco y nada escucha las necesidades que surgen de las escuelas, así que no me extraña. Laura, bueno, nos quedaremos pendientes porque con este frío lo primero que se nos viene a la cabeza son las aulas, ¿no? Las aulas con todos los protocolos y esto, ¿no? El frío que se queda en el aula. Sí, totalmente. Así que también estamos diciéndole a los compañeros y compañeras de las escuelas que si hay problemas de calefacción y todo, nos hagan llegar también, digo, su reclamo al SUTE para que podamos también tener un relevamiento de cuáles son las problemáticas de las escuelas. Laura, muchísimas gracias, que tengas buen día y seguiremos de cerca esta situación. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.